Yo creo que es importante para las esperanzas de poder construir una patria, un país donde todos seamos parte. Yo me tocó ser compañero de Sergio durante 2 años en la Cámara de Diputados y nunca rompimos de todo el diálogo. Siempre pensaba yo que teníamos una mayor cantidad de denominadores comunes de aquellas cuestiones que nos definían y nos permitían la articulación en un sector político que aquello con lo cual pretendía dividirnos el poder concentrado. Creo que es importante, yo esperaba que esto pudiera darse en el 2017, no se dio, sentí una frustración muy pero muy grande en términos personales, porque pensé que lo que pensábamos de esta manera, por ahí no habíamos hecho lo suficiente, y se pudo dar ahora en el 2019, así que me siento inmensamente feliz, pero no como una cuestión personal. Es cierto lo que estaban diciendo, yo paso todos los días 8 menos 5 por la oficina de ANSES. Y en ese lugar donde antes estaban los abuelos para acceder un derecho, para aumentarse la jubilación en el caso de que le correspondiera, para presentar un reclamo, hoy veo que hay colas de 10, 20 beneficiarios de la asignación universal, de 10, 20 abuelos pidiendo crédito todos los días. Todos los días recibimos a comerciantes que nos dicen que no pueden rehabilitar, que no han podido pagar las tasas desde el segundo semestre del año pasado hasta el primer semestre de este año, que su situación es desesperada, que tendrían que cerrar. Y les decimos, no importa, presenten una nota de excepción, vamos a rehabilitar, tengan esperanza, esto tiene que cambiar. Caminamos por el centro de Cañuela y vimos 300 locales vacíos, sentimos la desesperanza de la gente que mes a mes lleva adelante una lucha desigual para poder cumplir con las obligaciones mínimas. Bueno, esto exige indudablemente de aquellos que somos militantes políticos un esfuerzo para poder sintetizar. Si no lo hacemos, si no éramos capaces de sintetizar, la gente nos iba a juzgar muy duramente por aquello que no fuimos capaces de hacer. Así que feliz, especialmente feliz de la visita de Sergio, de que venga a acompañar a Marisa, de que venga a acompañar a la lista de concejales, del reconocimiento de Sergio y también del acompañamiento de los abuelos, que en un día por el cual nos dábamos 2 pesos, llenaron las instalaciones del Tito Garavaglia para escuchar un mensaje de esperanza y pensar en otra Argentina que estamos seguros que es absolutamente posible. Esto es a nivel nacional y todo esto puede cambiar con un gobierno de Alberto Fernández, pero por ahí siempre se pierde en el medio entre lo local y lo nacional, lo provincial. ¿Qué cambia si gana Axel Kicillof? Bueno, nosotros pertenecemos a una generación de gobernantes que fueron testigos de la inauguración de 100 parques industriales en la provincia de Buenos Aires. Hace 3 años que vos no ves en la televisión, que no escuchás en la radio, que no escuchás por ningún medio de comunicación la inauguración de un parque industrial. Y esto significa que la provincia de Buenos Aires y María Eugenia Vidal han sido cómplices de la política de especulación financiera y de renta financiera que ha llevado adelante el gobierno de Mauricio Macri. No ha defendido a los bonaerenses, ha endeudado a la provincia de Buenos Aires. Sinceramente, cualquiera de las políticas públicas que uno observe son duramente cuestionables. ¿No te fijaste por ahí que los candidatos de Cambiemos, en términos generales, tratan de no hablar de producción, tratan de no hablar de trabajo, tratan de no hablar de educación? Entonces apelan al resurgimiento de una esperanza que les condone de alguna manera las mentiras de las cuales fuimos víctimas los argentinos durante la campaña anterior. Nosotros creemos y estamos convencidos que otra Argentina es posible.